superar estas estas manchas, estos problemas que claramente enseñan el mal camino y el poco camino que nos queda, o el mucho que nos queda, pero que va a deteriorarse mucho o mucho más todavía. No quiero ser pesimista, nunca lo he sido, y desde luego todos los que han querido contar conmigo o recibir alguna asistencia, algún tipo de ayuda, pues la han tenido y la van a seguir teniendo, aunque las nubes siguen estando ahí, siguen estando las desesperanzas de los jóvenes. Sabes que hay que, a pesar de todo, animar a que mejoren nuestras condiciones en todos los sentidos y no solo en el económico. De modo que yo ya sabía que ahí ponían una cosa así estrecha y digo, esto me va a tocar a mí. Digo, esto me va a tocar a mí subirlo. Y además sucediendo con honor a nuestro Carmelo. Y así ha sido. Pues que he terminado aquí sentado para demostrar que las guerras se pierden siempre. Okay. más que hablar y unido de estas guerras que todavía siguen, RKR, y que decíamos ya nosotros, jóvenes salidos de la Segunda Guerra Mundial, que esto va a cambiar. Van a echar tantas bombas que aquí ya nos quedamos de nuevo todos vivos y coleando y esperando que la próxima guerra no se repita. Bueno, hemos sido brutales tonterías, incluida esta, que, bueno, pues, ¿para qué seguir hablando? Bueno,